trola, marica, maribacho, invertido, mala, enfermita, pervertida, traba, trabita, camionera, invertida, maricón, puto, mariquita, bombera, bach, tortillera, pluma gay, pervertido, mariposón, travesti, lesbiana, transexual. Sin Closet. Noticias de un mundo que existe fuera del armario. Acá estamos, fuera, rompiendo cerrojos, cada día, una vez, cada vez. Acá estamos, queremos que nos escuchen, que escuchen voces diversas, diversas historias múltiples, y que las nuestras se confundan con las tuyas. Acá estamos, emitiendo sonidos al aire, sonidos diversos. Acá estamos, siendo lo que elegimos ser. Acá estamos, rompiendo las buenas costumbres y perturbando la moral pública. ¿Nos ves? ¿Nos escuchás? ¿Hace ruido tu radio? Tengo dos amigas que hace algún tiempo iban a entrar a trabajar al gobierno de la ciudad. Pasaron las entrevistas y todo, y finalmente les hablaron y les dijeron que no. Que a lo mejor si su facha fuera distinta, sí, pero no a las lesbianas en el gobierno, por lo menos no tan obvias. Esta es una de las voces de tantas mujeres lesbianas latinoamericanas que dan testimonio de las múltiples discriminaciones que tienen que soportar en sus trabajos, tanto para acceder como para mantener un trabajo estable, porque su sexualidad se aparta de la norma heterosexual. La discriminación a las mujeres forma parte del día a día del mundo laboral y se multiplica cuando las mujeres son indígenas, cuando son negras, cuando son mestizas, latinas, pobres, cuando son jóvenes, adultas mayores y también cuando su sexualidad no se ajusta a lo establecido, cuando se es lesbiana o bisexual, cuando la expresión de género no se adapta al ideal de lo femenino. Acá las dificultades para encontrar trabajo y conservarlo son mucho mayores todavía, son muchos mayores aún. Para seguir conversando hoy y pensando sobre estas situaciones más frecuentes de lo que habitualmente pensamos, de lo que habitualmente nos pasa, vamos a escuchar un cachito de la vida de una mujer lesbiana, un pedacito de su historia. Vamos a escuchar un pedacito de la vida de la que vamos a llamar Mariana. Yo trabajaba en la clínica Pasteur, en el servicio de catering. Yo era camarera, mi pareja era chef, cocinera. Teníamos horarios diferentes, por los cuales creo que 2 horas nada más eran que estábamos en contacto dentro del trabajo. A su vez trabajaba una amiga nuestra, también como camarera. Y de repente empezaron las típicas preguntas, ¿tenés pareja? ¿No tenés pareja? ¿Con quién vivís? ¿Con quién no vivís? Y teníamos 2 jefes, Sergio y Walter. Uno de ellos pegó buena onda con mi pareja, pero ella no se animó a decirle igual lo que pasaba. Y empezaron con varias preguntas. ¿Y por qué se vienen las dos en moto si una vive en cada punta? Pues como si están todo el día juntas, ¿en qué momento están con su pareja? Y así empezaron no solo mis jefes, sino también mis compañeros de trabajo. Hasta que un día, esto pasó como 2 semanas, 3 semanas seguidas, así que yo ya estaba un poco bastante saturada. Lo llevo en moto a mi jefe hasta su trabajo, lo alcanzo, hasta su casa, perdón. Y en el camino me dice, ¿y si la otra chica vive en la otra punta? Me dice, ¿qué, vos siempre la llevás y después te volvés para tu casa? Y le digo, no, la verdad es que somos pareja, vivimos juntas. Ah, bueno, me lo imaginaba, de ella me lo imaginaba más que de vos, pero bueno, no te hagas problema. Le digo, bueno, mira, yo no quiero que esto influya en mi laburo, no me interesa que mi otro jefe lo sepa porque era como bastante estructurado en... No te das problema, que no lo vas a ver, que no hay problema, que esto no cambia. Yo en un momento le dije, yo no dejo de ser la persona que soy, ni lo que vos crees que yo soy, por mi condición sexual. O sea, me acueste con quien me acueste, no tiene nada que ver. No, no, sí, sí, no te hagas problema, no te hagas problema. Al otro día mi trabajo ya lo sabían todos. Mariana es una historia muy reciente, es una historia que sucedió acá, en Neuquén, en el 2007. Esta es una de las, es parte de la historia de ella acá en Neuquén. Sí, recordemos también que Mariana no es Mariana. Mariana es la forma en que nos ha pedido que la llamemos y es un nombre ficticio, un nombre que elige para no volver a correr el mismo riesgo que significó su despido hace casi 2 años. Mariana se puede llamar Cecilia o María o Laura o quién sabe cómo. Y hay muchas Marianas, hay muchas más Marianas de las que creemos. Ya desde el comienzo, en una relación laboral, como escuchábamos también, se suele ocultar la orientación sexual, no heterosexual, ¿no? Durante el proceso de solicitud de empleo, también por temor a que se desestime su candidatura o que esta no sea evaluada imparcialmente. En la mayoría de los casos, las lesbianas, también los gays, que demandan un empleo no tienen la certeza de que la relación del empleador no va a tener prejuicios. Entonces, ¿qué se hace en esa situación? ¿Qué se hace cuando necesito presentarme para obtener un empleo, pero sé que si digo quién soy, si digo quién es Mariana, puedo correr el riesgo de no conseguirlo? Y se hacen varias cosas. Porque lo que sucede es que en general se piensa que toda mujer es heterosexual. Siempre hay alguna pregunta acerca de el marido, los hijos, si tenés novio, para cuándo te casás, si saliste, con quién saliste. Y siempre esas preguntas están orientadas hacia la pareja normal, hacia la pareja que se considera normal, hacia las únicas parejas que parecen pensables, las parejas heterosexuales. Las mujeres que se apartan de esa norma, las mujeres que viven con una pareja mujer, que tienen una relación ocasional con una mujer, las mujeres que prefieren salir con mujeres, ¿qué hacen entonces? Visten lo que se llama el ropaje heterosexual. Te cuentan que salieron, te cuentan que salieron con una pareja, aprovechan la palabra pareja que dice todo y no dice nada, y en esa ambigüedad te van contando lo poquito que pueden decir sin decirte que en realidad su pareja es una mujer. Porque ese cielo azul que todos vemos ni es cielo ni es azul. Lástima grande que no sea verdad tanta belleza. Lupercio Leonardo de Argensola, 1559-1613. No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor, ni al fin tu juventud. Tú compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Tú, qué tímida y fatal, te arreglas el dolor después de sollozar. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color final. Mentiras que son mentiras, tu virtud, tu amor y tu bondad, y al fin tu juventud. Mentiras, te maquillaste el corazón, mentiras sin piedad. Thank you. compras el carmín y el pote de rubor que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín para llenar de amor tu máscara de arcilla. Sabrás cómo te amé un día al despertar sin fe ni maquillaje, ya lista para el viaje que desciende hasta el color. Escuchaste a Malena Muyala con su tema Maquillaje acá en Sin Closet. Malena es una intérprete y cantautora lesbiana de tangos nacida en Uruguay en 1971. Las críticas la definen como una de las figuras más completas de la nueva generación tanguera, tanto por su voz, por su hermosísima voz, como su fraseo, su presencia en la escena, su concepción estilística, cómo se viste, cómo ella se presenta, y como compositora. Malena Muyala en Sin Closet. Pero creo que a veces no es fácil, y también lleva todo, con quién estás rodeado, en dónde trabajás, qué tipo de trabajo tenés, la relación que tenés con tus empleadores. O sea, no es fácil vivir una situación como la que nosotras vivimos y de repente decir, bueno, si lo vuelvo a decir por ahí me vuelve a pasar lo mismo. O sea, en ese momento teníamos una tranquilidad económica, un trabajo que mal que mal, más a ella que a mí, nos gustaba. Entonces, de repente pasar por todo esto y darte cuenta que también en la pelea también estás sola. Porque en su momento como que dijimos, bueno, vamos a llevarlo adelante por ahí, no solo por nosotros, sino por la gente que viene atrás. Y decís, bueno, es el primer caso, según lo que yo tengo entendido, el primer caso que se sabe que se intenta hacer algo legal. Sí se sabe varios casos de despido por discriminación, pero nunca se hizo una demanda judicial. Entonces dijimos, bueno, vamos a apostar a esto. Pero también te lleva un desgaste terrible, o situaciones en las que no contás con un montón de gente. Bueno, lleva también a un montón de cuestiones. Es decir, bueno, sí, si lo sigo diciendo me sigue pasando esto, me callo la boca y sigo para adelante como si nada pasara, o empiezo a... tengo una vida paralela fantasiosa en donde hablo de un supuesto marido y o de un supuesto novio y le pongo un nombre y hablo de esa persona. O sea, es difícil. O sea, yo creo que es muy difícil, que no solo en el ámbito del trabajo, en la familia también. De repente decís, bueno, si ni el mismo lugar en donde yo crecí o quien me vio toda la vida puede aceptar esto, ¿cómo lo va a aceptar gente que me está contratando, que se siente incómoda por tu condición sexual? Que por ahí no tiene nada que ver, porque yo soy la misma persona. Me encame con quien me encame, pero bueno. Esto que Mariana nos cuenta de cómo ella tenía que dedicarle tiempo y energía a pensar cómo vestirse ese ropaje heterosexual, o si vestirse ese ropaje era la forma de poder superar esas dificultades, y cómo una y otra vez aparecía la disyuntiva: o quedo en la reclusión del closet, o sigo ocultándome, o sigo siendo invisible, o digo que soy quien no soy, o dejo de ocultarme, salgo del closet, me hago visible y sufro las consecuencias. Y otras de las preguntas que nos hacemos tiene que ver porque cómo nunca escuchamos cómo fue que te hiciste heterosexual, por ejemplo, ¿no? Cómo nunca escuchamos ese tipo de preguntas en el trabajo, ¿no? ¿Por qué no respondemos al interrogante: ¿usted es heterosexual? ¿Lo saben en su trabajo? ¿Teme que lo despidan si se enteran que es heterosexual? ¿Por qué siempre quienes no son o no somos o no estamos dentro de esos límites que impone la norma tenemos que estar dando cuenta de cómo fue, cuál fue el trauma, qué nos sucedió, qué mala experiencia tuvimos que hizo que nos corriéramos del rumbo que se suponía que debíamos seguir? Y empezaron a hacer algún tipo de, yo lo llamo jugarretas, no sé cómo decirlo bien. En realidad, por ejemplo, a mi pareja, ella tenía que cocinar para 50 personas y le llevaban carne para 30. Y le decían, arréglatela. A mí, yo repartía por los pisos de la clínica, iba repartiendo la comida. Entraba a las habitaciones, repartía la comida. Empezaban a no dejarme entrar dentro de las habitaciones. Supongo que porque era algo contagioso lo que me pasaba a mí, no sé, tendrían miedo que contagiara a alguno de los pacientes. Así todo sabiendo que desde que yo entré a trabajar hubo mucha gente que antes no comía y empezó a comer cuando yo empecé a laburar. Entonces uno de los días que no me dejaron salir sola con el carro, que mandaron a una compañera conmigo para que me vigilara, y a todo esto yo me entero que mientras yo no estaba trabajando, que yo soy horario cortado, estaban probando otra chica. Entonces decido ir a agarrar a mi jefe, enfrentarle y preguntarle. Le digo, mira, digo, quiero que me seas claro, si me vas a echar, necesito saberlo, porque así como vos estás buscando gente, yo necesito buscar otro laburo. Y lo estamos viendo, me dice. Digo, bueno, quiero que me digas las razones por las cuales me vas a echar. No, que las cosas no están andando bien, que no nos da para el personal, que no sé. Bueno, listo. Le dije que me parecía muy poco humano tenerme trabajando, dándome esa respuesta de no sé si mañana vas a laburar, pues yo iba todos los días a trabajar sin saber qué pasaba el otro día. Decido empezar a buscar trabajo, mientras tanto, voy a decir, bueno, ya está, no importa, ya está. En eso me empiezan a agarrar ataques de urticaria, por los cuales muchos días no puedo ir a trabajar. Uno de esos días me agarra un ataque de urticaria dentro de la clínica. Me llevan a la guardia de la clínica, como yo no tenía obra social porque hacía 2 meses que estaba trabajando, tuve que correr con todos los gastos, mi pareja. Ellos en ningún momento se acercaron hasta la guardia a ver cómo estaba yo, siendo que estaba con el uniforme de trabajo y en horario de trabajo. Y así empezaron a pasar varias cosas. Ese día que no me dejaron entrar a mí en las habitaciones, bueno, yo me chiflé, bajé muy enojada hasta el catering, que era en el depósito de la clínica, en la parte de abajo. Y lo agarro a Sergio y le digo, bueno, le digo, decime qué vas a hacer conmigo. Lo único que me dijo fue que no podía seguir trabajando conmigo, que se sentía incómodo, pero nunca me dio una razón por la cual me despedía. Entonces yo me cansé y le dije, bueno, ¿sabes qué? Me voy. Agarré, pues, obviamente mucho más enojada, me saqué la chaqueta, se la revolié y le dije, hasta acá llegué. Y me fui. Llegué a mi casa, estaba mi pareja, llegó en un estado de crisis total, le cuento, me dice, no te preocupes que con mi sueldo vamos a poder salir adelante, no importa, ya está, tómate un tiempo. A la media hora que estamos hablando del tema de cómo íbamos a salir adelante, porque vivíamos juntas y estábamos alquilando, la llama por teléfono mi jefe. Y le dice que la despedía por teléfono, que la despedía, que no vaya más a laburar, que dado los inconvenientes que había tenido conmigo, que ella no fuera a trabajar. Y a todo esto, cuando habló con mi amiga también la habían despedido, le habían mandado un telegrama de despido. Para lo cual, imagínate que yo me sentía súper culpable, pensando que por todo lo que yo había hecho y la situación que yo había generado y mi enojo y mi calentura, digo, uy, ahora por esto, echaron a mi pareja, echaron a mi amiga y las dejé a todas sin trabajo. Mi amiga súper enojada conmigo porque encima le dijeron que era por culpa nuestra, por el vínculo de amistad que tenía con nosotras. Quizás podríamos preguntarnos si esto que nos relata Mariana, no podría llamarse algo así como pánico, ¿no? Pánico al contagio, pánico porque parece que ser lesbiana es algo contagioso, que se puede propagar. Entonces, si una lesbiana tiene una amiga, probablemente esa amiga sea lesbiana, obviamente a la pareja también hay que despedirla. Y esto afecta a todos los aspectos de la vida de una mujer como Mariana que está pasando por esta situación. ¿Cuáles aspectos, por ejemplo? ¿Qué relación puede entablar, qué relación de amistad puede entablar o de compañerismo con otras mujeres con las que comparte su trabajo? Si cualquier muestra de afecto puede ser tomada como un acto de seducción. porque de hecho históricamente a las lesbianas se las ha considerado pervertidas, promiscuas, acosadoras, como si el hecho de tener una pareja mujer significara que a una mujer le gustan todas las mujeres. Y entonces esos aspectos que se ven afectados incluyen toda la vida cotidiana. Porque ¿qué pasa el lunes? ¿Qué pasa el lunes cuando llegas a la oficina y después de saludarnos empezamos a intercambiar acerca de lo que hicimos el fin de semana? ¿Quién te pregunta dónde fuiste con tu pareja? ¿Qué pasa cuando volvés al banco o cuando volvés al supermercado o cuando volvés a la escuela o cuando volvés al comercio donde trabajás después del fin de semana largo? ¿O cuando volvés porque estuviste faltando unos días porque tuviste que acompañar a tu pareja al médico? ¿Quién te pregunta cómo está tu novia? Y bueno, aquí en la universidad tengo 21 años de trabajar. Casi han ido a la par mi ingreso a esta universidad y mi salida del closet, y fue paulatino. Al principio sí, me daba mucho miedo. Sentía miedo de sufrir rechazo, de que la gente me viera mal, de que me corrieran incluso. Pero poco a poco fui entendiendo que era algo de lo que yo no tenía que avergonzarme. Y que si no me hablaban, pues el problema no era mío, sino de la gente que decidiera no hablarme. Y si me corrían, pues nos íbamos a meter en un lío, porque no me podían correr por ser lesbiana. Total, me empecé yo sola a armar de valor y a empezarlo a abrir. Yo creo que sí, mirá, a los negros se les estigmatizaba mucho y el decirle negros era peyorativo. Ellos lo retomaron como una forma de dignificarse. Yo creo que esto sí se puede y se debería hacer, dignificar lo que tú eres. Porque finalmente, eso eres. No podemos vivir como avestruces con la cabeza metida en la tierra. Y el hecho de que tú lo digas desarma. No saben qué decirte, no saben cómo responder ante lo que ellos sospechan y tú lo aseguras. A la gente le suena muy fuerte la palabra lesbiana. Y yo pregunto, ¿por qué tendría que sonar débil? ¿Por qué? ¿Por qué se refiere a una mujer? Lesbiana es una palabra fuerte y me gusta. Me identifico mucho como lesbiana, me sé lesbiana, me gustó lesbiana, así. Otra historia, la de Rosa, la de María, la de Mariana también. Y estos testimonios que leíamos pertenecen, y que escuchás, pertenecen al informe La Invisibilidad Aseguraba el Puchero, Lesbianas y Discriminación Laboral en América Latina. Sobre todo en Colombia, en Bolivia, en Brasil, en Honduras y México. Este informe habla de un enfoque de los derechos humanos para reconocer la discriminación laboral contra las lesbianas en diferentes países de América Latina. En Argentina, pocas provincias son las que ofrecen alguna protección legal, alguna protección contra la discriminación específicamente en el trabajo, sobre la orientación sexual, y pocas son las que cuentan con una cultura en que la discriminación en base a la orientación sexual sea considerada como un comportamiento inaceptable. El empleo es un área más en que las lesbianas y gays ocultan su orientación sexual por miedo a la discriminación o al acoso. Y volvemos a la historia de Mariana. Volvemos a la historia de Mariana, que puede ser la historia de María, que puede ser la historia de Rosa, que puede ser la historia de Laura, en el sentido en que su historia quedó sin alguna respuesta en ese sentido, ¿no? No se obtuvieron respuestas desde lo legal. Su historia queda ahí. Hilda Hidalgo nos dice: el ser yo no es un lujo, ni una forma de crear divisiones. Es una necesidad para mi sobrevivencia. Hasta Hasta acá las noticias que existen fuera del armario, en la producción Melina Fit, y acá en la conducción, quienes escuchás, Gabriela Herzeg, Laura Leighton y Ailén Aguirre de la colectiva feminista La Revuelta. Nos vamos, hasta el próximo sábado. Noticias que existen fuera del armario. Aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre. No quiero que tu rayo me enceguezca ante el horror, porque preciso luz para seguir. Lo que aprendí de tu mano no sirve para vivir. Yo sí.